este programa sí entendemos la siguiente frase. Hasta la vista, baby. Long Geek, el mejor Geek Late Night Show de la red. Conducido por Omar SDT y sus increíbles amigos. Solo por Reset MX. Ahora sí, señores, estamos grabando en un 1 de octubre, aunque ustedes lo van a escuchar hasta el domingo. Es el Lounge Geek en el super mes del terror, que para guardar letras en el hashtag solamente lo dejamos en mes del terror como la mayoría. Mi nombre es Omar Díaz y sean todos bienvenidos a una suculenta velada. Como ya lo habíamos avisado en nuestras redes sociales, vamos a hablar de temas y tópicos de terror, de películas, de novelas, de cómics, de videojuegos, de million cosas de ese estilo. Y de hecho, el 21 de octubre, aunque no teníamos en sí un programa en vivo hace unas semanas, lo quitamos, vamos a volver. Sí, vamos a volver y desde ahora lo anuncio, porque ese 21, Marty McFly, aunque no es de terror, regresa al futuro. Y nosotros regresaremos al audio en vivo solamente por esa noche. Después de sus anuncios, les presento al invitado de la noche. Alguien, un colaborador, porque ya no es invitado. Ya quién sabe cuántos programas de los 26 que llevamos. El buen Cosmo 0300, que esta vez no vino con la pájara Peggy. A 9 lo dejó ahí guardado. Se quedó en el closet. Se queda en el... Pues no puedo decir que gracias por invitarme otra vez, sino más bien qué gusto estar otra vez pues aquí, ¿no? Y más que el tema es bueno. Sí, pues ya cuando llegamos al punto en el que si ustedes ven los 26 episodios de Lounge Geek y Cosmo está como en 10. Sí, ya. Ya no es invitado, ya es recurrente. Sí, es como esos sitcoms que tenían un personaje que sale solo en ciertos episodios. Así soy yo. Es nuestro Steve Buscemi en Terry Rock. Ándale. Diciendo fellow kids. Cristian, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, banda? Bien, digo, bastante emocionado porque me gusta el tema que vamos a tratar el día de hoy. Nada más que no sé cómo va a ser de terror, no sé si todo el programa vamos a estar hablando así como van así como tú de inicio, ¿no? Entonces, pues fuera de eso, de lujo. Hay que aclarar que hablé como Batman porque tengo la garganta lastimada, tengo gripe y de momento en salir. Si yo hubiera querido empezar a hablar, haría una gol más o menos así y presentaría el mes del terror del Lounge Geek. Chabelo. De la feria de Chapultepec. Sí, efectivamente. Ya oyeron al buen Crush que... Como lo hemos recalcado, no es productor. Ya no sabemos qué hace aquí. Él se cuela, un borrachín se cuela. Y pues como es buena onda, lo dejamos. Crush, con tu tequila en la mano, sí, con Crush, tu noche en el Torito siempre. ¿Qué haces? ¿Qué Crush es el temporacho ese, exacto, que se mete a cualquier lugar. Y todos como por no decirle que no, pues bueno, ya se metió, güey. Sí. Así de, no hace nada, déjalo. Cállense, que sí, una vez hice eso exactamente en Halloween. Te metiste a una fiesta y todos así, bueno, pues ya se metió. No te pusiste temporocho. No, salí a lo idiota con una máscara, iba acompañando a mis sobrinos, luego me les perdí y me fui a meter a una fiesta de no sé quién, en una calle que ni conocía. Ok. Pero bueno, nuestro amable temporocho, ¿qué hay de nuevo en tu vida? Pues nada, no bebo tanto así como Omar piensa. Más bien, bebe tanto que no hay nada nuevo en su vida. No, pues nada más la escuela, estoy ahí, pues ya me falta poco, un año. Y viendo dónde sacar dinero para comprar pues no amigos, porque pues ya están muy caros y ya se me pasó el hype. Y pero sí, algunos juegos y a ver si junto para mi PC o un Xbox One. Pues ya oyeron. Ay, sí. Mendigo. Pues como decía Cosmo hace rato, es el Launch Geek 26 y el tema son películas de terror. Películas de terror y ciencia ficción, señores, eso está bien cool. Porque extrañamente nunca he hecho un programa de esto, aunque estaba en el Cinemas. Ya ven por qué me fui. Ya saben que si quieren seguir a Reset, ResetMX en todos lados y a Launch Geek, Facebook, Twitter, Launch Geek, como se oye. Y si quieren checar los audios, ahí estamos en iTunes. Y aunque nos quieran correr, no, aquí nos vamos a quedar un buen rato. Vamos a escuchar una canción de Rule of Rose, juego que Cosmo está empezando como parte del mes del terror en 2PUP. Ya saben, búsquenos como Cosmo BGTV, creo que así aparece. O como 2PUP y también salen. También, o como 2P Podcast. Que también tendrán sus especiales de terror. El Tupi Podcast. Me invite. Sí, sí, sí, estamos pensando hacer un especial de terror en el Tupi Podcast. Extrañamente, tu co-host es un miedoso. Por eso sí. Es divertido. Sí. Pero es un miedoso que le gustan los juegos de terror. O sea, sí, sí, es como. Vamos a jugar este juego de terror. No. Bueno. Ya oyeron. Pues vamos a escuchar esa rola y en un momento regresamos. My shame when I call your name. So please don't set me free. I'm as heavy as can be. I will do you harm. I will break my arm. I'm a victim of your charms. I want to be dead. When I am in bed, I can be so mean. You can beat me. I would like to shame you. I would like to blame you. Just because of my love to you. Love itself is just as innocent as roses in May. I know nothing can drive it away. Though love itself is just as brief as a candle in the wind that is green. Just like sin alone, but same. I am a love suicide, 'cause love itself is just as brief as a candle. And the wind, it is pure white, just like as innocent as roses in May. Pues ahora sí hemos regresado de esa canción de Rule of Rose. Ya saben, chequen el canal, denle like. Y si ustedes creen que 9 se parece a la pájara Peggy, denle like en iVoox a este audio. Pues vamos a empezar ahora sí, películas de terror y ciencia ficción. Extrañamente, este tema, este tópico, no lo había contemplado cuando empecé a hacer la planeación del mes del terror de hace como medio año. Y no sé por qué, hasta que Cristian dijo, ah, pues yo quiero hablar de The Martian. Porque quiero hablar de cómo el cuate bebía, según el libro, bebía su orina durante un friego para que ahora descubramos que hay agua en Marte. O sea, el güey está loco. Y pues dije, órale, va, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de 8 milímetros, vamos a hablar de otras tantas películas. Y pues si queda tiempo hablaremos de The Martian, que la verdad me viene valiendo 3 cuartos. Vamos a empezar con la película que Cosmo eligió, que es The Cabin in the Woods, porque pues el invitado es el primero. No, y también la escogí porque cuando me dijiste, no, pues es películas de terror y ciencia ficción, fue como... Solo se me ocurren pocas películas que combinen como ciencia ficción y terror, y pues es una de ellas, ¿no? El Cabin in the Woods. Es una peliculaza de Josh Whedon. Antes de que los fans salían a lloriquear, Josh Whedon destruyó Avengers 2. Bueno, Josh Whedon es un genio haciendo películas, haciendo series. No sé por qué, digo, realmente él no arruinó Avengers 2, eso fue más como por parte del capital, digamos, y que pues no presionando ahí para que se hiciera la película como ellos querían. Porque... No, por eso. O sea, no tiene que ser así como nosotros queremos, porque Josh Whedon pues es Cabin in the Woods, es ¿cómo se llama? Firefly, es Buffy, es Angel. Angel, o sea, sí es pura producción bien hecha y cosas que dices como, no, pues sí están muy, muy chidos. Y pues Avengers 2 obviamente no pifó, ¿verdad? Cabin in the Woods, es difícil platicar de ella sin spoilearla, pero digamos que... Ya, con spoilers, que la gente se anime a verla, que diga, se oye cabrona. Mira, con pseudo spoilers... la película usa como el típico argumento de unos jóvenes van a una cabaña en el bosque, shit happens, que es como Evil Dead, es como infinidad de películas de el asesino y los zombies y el hombre lobo, y como que el ir al bosque y ir a una cabaña es el pretexto para que pase todo, ¿no? Así para que cualquier criatura de la noche salga y se lo chingue. A la par de eso, en la película estamos viendo como una organización secreta que es los que controlan todo esto y es los que hacen que las cosas se chinguen a los jóvenes, ¿no? Obviamente a lo largo de la película entiendes por qué se pasa esto, pero es muy interesante porque le da un sentido a que siempre sea el mismo argumento de la cabaña en el bosque. Por eso la película se llama Cabin in the Woods. Pero a ver, Cosmo, o sea, ¿esta película por qué da miedo? O sea, yo te soy sincero, cuando yo la vi en la cartelera del cine, la verdad es que me alejé lo más posible, porque la verdad no atraía directamente. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la que la relacionas con ciencia ficción y terror? ¿Y terror? Porque en la superficie es una película de terror, ¿no? Van los jóvenes y salen esta como familia de zombies. Es el molde al final. Y los empiezan a matar, ¿no? Y ajá. Y de hecho hasta hay un cachito en el que sale como película japonesa, así la niña maldita en la escuela y las niñitas japonesas sufriendo. O sea, como que tiene todos los argumentos de todas las películas de terror en una sola película. Pero la verdad película es de ciencia ficción, o sea, todo lo que está pasando es como, no, a ver, ¿qué pasaría si, no, si todo esto de todas las películas de terror fueran así por algo? Que sí, como bien mencionas, ¿no? Y de hecho lo estabas mencionando antes de entrar al programa, era que Cabin in the Woods es... Pues yo creo que el más remanente a lo que vendría siendo Scream en su momento. La diferencia es que Cabin in the Woods se toma en serio hasta cierto punto. Scream es vamos a burlarnos de todo. Igual como tú mencionas, ¿no? Cabin in the Woods también tiene mucho el como vamos a burlarnos, pero que sea por algo. Que no sea nada más como, bueno, sí, vamos a burlarnos y ya. Sí, pero Cabin in the Woods como que llega un momento en el que dice, acá párale, no nos vayamos más allá. Y ves que Scream, pues, desde la primera parte, ¿no? De, ¿quién era el asesino en este viernes 13? Jason, ¡no! ¡Era la mamá! Ajá, pues sí, la neta, hay que seguirle y seguirle y seguirle. Y es algo que Cabin in the Woods como que sabe mantener, ¿no? Mantener un orden hasta cierto punto, sabe en qué momento pararle. Ya que, digo, para terminar de Cabin in the Woods, ya que según tú como, ay, pues ya sé qué es lo que está pasando, ya sé por qué, bla, bla, bla, la película así toma un giro y es como, wow, espera, y para como empieza... El final es así algo inimaginable. Tiene todo que ver, pero no te lo imaginas en ningún segundo. Es muy, muy buena. Muy, muy buena película. Totalmente de acuerdo. Vamos a pasar a otra película ahí. Shooter. Crush, tú habías elegido esa película. Porque, ojo, nada más elegimos estas películas para ver cómo nos va la onda. A ver cómo nos... La rodilla nos rueda. Pero, a ver... ¿Por qué Shooter? ¿O de qué trata Shooter? Porque para empezar, cuando me la dijo, yo me acordé de la película en la que sale Kate Mara, esa de un francotirador, no de otra que resultó ser tailandesa, pero pues como somos reincluyentes, Crush dijo, pues es una película china, de ojos rasgados. Es asiática y salgamos de... Sí, no, de casi casi es de amarillos. No, es que... Yo dije que era, pensé que era japonesa y luego que tailandesa y luego que era china. Y dije, bueno, ya, aquí todos son los malditos chinos y ya. Bueno, la película trata sobre Tun y Jane. Tun es es un fotógrafo y van por la carretera, ya saben, cliché en la noche. Y atropellan a una persona. Ellos, pues por temor, deciden huir de la escena del crimen. Y tratan de seguir con sus vidas hasta que la chica, la novia del fotógrafo, comienza a tener sueños como que hay raros y misteriosos. Y los amigos del fotógrafo, de este Tun, comienzan a morir repentinamente por alguna extraña razón. Ellos deciden... ¡La escena de la película! ¡Ya me dio miedo! Ellos deciden investigar pensando que fue de acuerdo a la chica esta que atropellaron. Y resulta que... Nunca salió nada a la luz de ese accidente. Y no hay nada sobre ese accidente. Mira, aquí hay algo curioso. O sea, el enfoque de la película, literalmente de terror, es completamente diferente. O sea, estos tailandeses sí están bien dañaditos. De entrada, ¿no? De entrada sí están bien dañaditos. Pero la idea en la que se plantea que todo lo vas descubriendo en base a la cámara de este fotógrafo, o sea, que así es como te das cuenta de qué está pasando, te saca de onda de una manera impresionante, porque, digo, o sea, este hecho de que de repente ¿quién es el que se empieza a sentir como así que se encorva, ¿no? Digamos, porque es el fotógrafo. Y es que okay. Todo tiene un porqué, porque ajá, él comienza a sentir que tiene mucho, le empieza a doler la espalda, y luego esta chica tiene se le aparecen espectros y no sé qué tanto, y todos piensan, y de hecho parte de la película nos hace pensar que es por el accidente que tuvieron con el coche, que no, pero eso es solo una parte para que nos lleva a descubrir todo el verdadero misterio, y que son cosas del pasado todavía más atrás del accidente. Y que aparte, o sea, le hacen estudios y se hace radiografías y todo, y no sale nada más que cómo la columna se le va deformando, ¿no? Entonces, ¡ay, qué miedo! Sí, lo que pasa es que sí, para contarla está muy difícil tratar de explicarla. No, te aventarías el spoiler feo. Es un spoiler como de media película, porque es donde comienzas a ver qué onda con esta película. Pero, okay, la dinámica de la película es muy japonesa, o bueno, muy asiática, perdón, en la onda de que es lenta o es rápida, porque no he visto esta película, tengo que aceptarlo. Yo diría que es lenta, pero va con el ritmo, o sea, no comienza así a acelerarse porque sí, ni a alentarse más porque sí. Sigue la dinámica, ¿no? Hay que crear un personaje, hay que crear un mundo, hay que crear la escena, hay que crear la esencia. No es como aquí, que es lo que yo creo que... Y nada, ustedes están de acuerdo conmigo. Las películas, más que nada americanas, de terror, se hartan de eso. Es mejor crear un chiste rápido, el famoso jumpscare o de pianazo, a crear una buena historia. Sí, lo hemos visto a lo largo de los años. No, aquí no sé, a lo mejor Cosmo, que yo creo él es el que ha jugado Fatal Frame, podría ahí ayudarme un poco. Pero sí es, digamos, en ese sentido, que es una película que te cuenta una historia lenta, pero bien contada, sino que no trata de aprovechar el susto fácil, y sin embargo mete las escenas, digamos, terroríficas de suspenso y de persecución, justo en el momento, y no abusa de ellas. Y de hecho hay unas que hasta como que medio se la fumaron, sobre todo con unas escaleras, donde no te esperas y te dan el susto típico gringo. Pero bueno. Digo, también hay que aclarar que hubo una versión gringa de esta película. De hecho, o sea, Shooter, la película original, la tailandesa, es del 2004. Y la versión gringa es del 2008, creo. Que la verdad, esa es una reverenda cochinada. Sí, o sea, definitivamente es una cochinada. Así que realmente quieren ver esta película así, como se las platica Crush, búsquense la tailandesa, que es del 2004. Y es bastante común, o sea, donde puedan encontrarle, yo la he visto hasta original aquí, que la han vendido así en los, ¿qué? En las tiendas de esos supermercados, Walmart, todos esos en 100 pesos menos, y original, pues sí, que busquen, la verdad es recomendable. Yo lo pongo como es cuando el cine de terror, sobre todo aquí en América, el de Hollywood, comenzó a perder fuerza y a irse por el susto fácil. Cosmo, ¿qué vas a mencionar? Que dos cosas. Una, sí, tiene su remake hollywoodense, como casi toda buena película de terror extranjera, digamos, por decirlo así. Y dos, que la de Shutter. Hay una película, se llama... Ay, los... No recuerdo el título, pero sale esta, la vieja esta de Crepúsculo, sale bien chavita. Y es ella y su familia se van a vivir a un... como una granja, y hay un granero y empiezan a ver como espíritus. ¿Es la oscuridad o algo así? No, es los algo. Como los visitantes, los pasajeros, algo así. El caso es que esa película en sí es más como de suspenso, pero a mí se me hace más de terror. Y es muy muy buena porque las tomas, digamos, terroríficas son tan largas. Y no, y de hecho la película no tiene ningún jumpscare, sino es puro, ve cómo está saliendo la criatura, pero no puedes hacer nada, ¿no? Entonces es como verdadero, es buen cine de terror. Digo, igual la película no es tan buena, pero a mí me parece muy muy buena película de terror. Ahora es que mencionando eso, a ver, ¿qué vas a decir? Ah, bueno, es que yo estoy de acuerdo con Cosmo y yo creo que he comenzado así a diferenciar las películas. Hay películas de terror que, como dice Cosmo, como terror son buenas, pero como películas en general sí son malas. Lo malo es que hemos llegado al punto en que las películas de terror ya de plano son malas, aún siendo de terror. Sobre los todo mensajeros. Lo cual es en cuestiones de Hollywood. Ándale. Ya se llaman Los Mensajeros, es del 2007. ¿Sí? Creo que sí la he visto, ya sé creo a cuál te refieres y sí está muy chida. Sí, porque la otra es La Habitación del Terror, que... ¿Es la de los secuestradores y eso? Sí, no, esta sí es de terror así paranormal, digamos. Sí, pero... es bastante buena, de hecho. Y como vimos una cosa, ¿no? Tiene unas ondas bien heavies allá adentro. Pero sí, la de Shutter es buena también. Ahora, sí es recomendable. Es fina. Es fina, exactamente. Ahora que estaban hablando sobre lo que viene siendo versiones que menciona Cosmo, casi todas las buenas o muy buenas de Japón se hacen versión americana. Eso no solamente pasa ahí, tenemos también Rec. Que Cuarentena. Cuarentena. Ja, ay, ya, Dios. Aquí era otra cosa horrible. Y, nada más por el nombre ya era de no verlo. Rec hasta cierto punto es ciencia ficción. Y eso... como les dije, nada más tenemos tres películas y ya se nos acabaron, ya estamos sacando de las que nos sacamos. Rec es una película que me encanta, ustedes lo saben. Rec 2 también, Rec 3 es una basura y Rec 4 ni se diga. Pero Rec 1 y 2 mezclan terror y ciencia ficción, y como bien lo decía Cosmo, también mete estas escenas de, ok, si te vamos a meter el jumpscare, pero te vamos a ir creando personajes, te vamos a ir presentándolos, te vamos a ir poniendo ahí un feeling para que realmente te espantes. La ciencia ficción, ¿en dónde viene? Sencillo, y no, esto no es un spoiler, casi todos ya lo han visto y vienen a la mitad de la película 2, y es que no son zombies como tal los afectados. Lo que pasa es que la ciencia en el mundo de Rec logró obtener el demonio de una niña poseída. Entonces lo metió a una cepa como si fuera un virus. Entonces tenemos que la ciencia ficción aquí funge como el virus demoníaco. Está muy tonto, pero ya puesto en la práctica funciona, extrañamente. La versión gringa es una cosa más tonta aún. Es más, creo que ni tuvo secuela, ¿o sí? No, se quedó en una. Sí. Y la verdad es que falla en todo, en punto de vista. Falla en que en vez de seguir, digo, ya tienes la película, pues ya nada más hazla en inglés y mete lectores americanos. No, le mete más jumpscares, le pierde el guión. Bueno, es una destrozadera ahí. Creo que el único coherente con la película original es esa escena final en la que a la reportera la arrastran. Y creo que eso es todo. Y que literal es así, remake, la toma exacta, así de, quiero esa toma exacta, vuelvan a hacer. Sí, o sea, es como que, ¿ah? ¿Qué pedo? No, y todo lo demás, ¿dónde quedó? Y ahí voy a armar polémica, porque yo tengo que decir que Ringu, en su versión americana, me agrada más que la original japonesa. Yo nunca vi Ringu. Vi el aro. Yo no he visto Ringu. Pero yo creo que aquí vas a decir por el ritmo de que lleva la película. Bueno, en las versiones. Siendo la americana la que lleva un mejor ritmo. No tanto por eso. Sino que la sección de cámara. Porque si bien Ringu, la original, es buena, a mi punto de vista en cámara no logra. Hay veces que como que te quieren mostrar algo, pero se queden, sí, te lo quiero mostrar, pero hasta ahí no lo mostré. Mientras que en la versión ya americana completa hay muchas cosas mejores. Sí influye un poco eso de el que sea un poco más veloz, pero no sé, como que el hecho de que sí hicieran un buen remake hasta cierto punto es lo que le sigue manteniendo su esencia, porque si no, casi estaría seguro que la odiaría. No, y sí, también porque tiene mucho que ver las actuaciones, porque por lo general sí los japoneses tienden a que, bueno, nosotros lo vemos como muy sobreactuado todo, muy exagerado. Qué bueno, después de ver Club de Cuervos, yo puedo decir que los japoneses actúan. No, ni me recuerdas, vi una. Yo diré que Ju-On es mejor película la japonesa que The Grudge. Sí, ahí sí. Realmente mucho, mucho mejor. Y todavía The Grudge, como que la primera mitad de la película es buena. Ya después es como, ay, ya, por favor, basta. Y sus múltiples secuelas. Sí, ya déjenme en paz, déjenlo morir. Ya, es horrible esa cosa. Ay, no. Cristian, tú has estado muy callado. ¿Qué tienes que opinar? Es que yo no soy de cine de terror japonés. La verdad es que a mí sí me sacan mucho de onda las películas de terror. De entrada, ¿no? De entrada a mí sí me sacan mucho de onda. Pero yo no soy de cine de terror japonés. Como que ese sí me todavía me saca más de onda. O sea, ver el aro, obviamente se ve la diferencia entre Ringu y The Ring, obviamente. Claro, o sea, unos tienen unos son amarillos y con los ojos rasgados y los otros son como nosotros. Que no salen como de amarillo, nosotros. Salen pálidos. Exacto. Sí, entonces, no, pero es que yo no soy tanto de cine de terror japonés y asiático. No le entro, porque sí me sacan mucho de onda. Sí están como que bien malditos. Y sí termino bien friqueado, así, con ni quiero salir de mi cuarto porque tengo que atravesar un pasillo oscuro. Entonces, ojo, esto hay que grabarlo y ustedes grábenlo, hagan un título lo que quieran, porque Cristian siempre es queja de que las películas de terror van en declive. Actualmente el cine europeo y el japonés son de los mejores. Si este cuate no les entiende, ya es muy su problema, pero hay cine. No, mira, yo el cine japonés, ojo, la verdad, ahorita es que te dejo va en declive. Eso también va. para otros personajes del cine más que dicen que el cine terror no existe. Señores, en buena onda, investiguen. Puedes continuar, Cristian. Okay. No, o sea, también el cine de terror japonés no está, digamos, en su mejor momento. O sea, tampoco es como venir a decir, están sacando cosas grandiosas. La verdad es que el mejor cine de terror actualmente está viniendo de Europa. En general, de lo pudimos ver, por ejemplo, con ay. Ajá. Bueno, en general con las películas, no, es que a lo que me refiero es de que se siente mejor trabajado ese terror, como esta película donde es una niña vampiro, ¿cómo se llama? Déjame entrar, es Noruega. Ándale, exactamente. Esa Let the Right One In. Increíble. O sea, es increíble. La versión gringa da más o menos, pero no, o sea, la versión noruega es una maravilla, o sea, es una joya, ¿no? Por ejemplo, también El Orfanato me parece una muy buena película española de terror. Se puede decir lo que sea, pero esa escena del pasillo, igual donde está el niño con la máscara al fondo y no puede abrir la puerta, se me hace llena de terror y de ansiedad. Entonces, a mí, desde este punto de vista, a mí el cine de terror europeo me llama más la atención y pienso que está ofreciendo más cosas y no tan exageradas o no tan que te sacan de onda como el cine de terror oriental. Por eso es de que yo no le entro mucho de ese lado. Pero, bueno, el cine de europeo también es exagerado, Cristian. Nada más hay que ver a Alex de la Iglesia. Pero bueno, yo creo que también ese es un punto que muchas películas del género deberían de tener muy presente, que es eso de sacarte de onda de algún modo. O sea, uh-huh. que al final también te vayan, digas en la película, bueno, ya entendí por qué esto y esto y aquello y las razones, ¿no? Porque finalmente uno de los miedos que tiene el hombre, la humanidad, es lo miedo a lo desconocido. Por eso cuando te sacas de onda, pues obviamente tienes miedo porque no sabes ni qué pedo. Ok. Bueno, una de las películas que Christian había prometido aquí, Prometheus. Película de Ridley Scott. Y a mi gusto Ridley Scott tiene altas y bajas, tiene películas buenas, tiene películas malas. Y Prometheus es una película aburrida a mi gusto. Pero a ver, Christian, ¿por qué ese terror? ¿Por qué? ¿Y de qué trata esta cosa? Mira, antes de empezar el podcast, algo que mencionó Cosmo, que es bastante acertado en este aspecto, que es una película directamente para fans. Ya sé que vas a salir con que tú eres fan y a ti te aburrió, está bien, no pasa nada, pero realmente todas las referencias... Pero es el spoiler, Cristian, es el spoiler. Ya. De hecho... Le iba a arruinar su chiste, pero ya no pude porque no lo hizo rápido. Pero el chiste de esto, o sea, el chiste de que Prometheus sea una película de terror es que viene directamente ligada con lo que vimos en Alien, el octavo pasaje. De entrada, antes de que saliera, o cuando se estaba haciendo esta película y cuando se empezaron a hacer los rumores de que iba a ser Prometeo y que una pseudo secuela, entre comillas, de Alien, todo el mundo lo empezó a negar. O sea, Ridley Scott empezó a decir, no es cierto, nadie quería afirmar nada, nadie quería negar nada, simplemente dejaron que la gente especulara de acuerdo a sus creencias, ¿no? Al final sale la película. Yo creo que es una película que va con un ritmo lento, eso sí, no me queda la menor duda, pero realmente tiene su esencia en el hecho de no sabes para dónde van, no sabes qué es lo que están haciendo ahí, simplemente te encuentras con cosas que a todo mundo le pueden sacar de onda. ¿De qué va la película? Bueno, va la película en que dos científicos, en este caso el personaje de Naomi Rampage y de Logan Marshall, que no me acuerdo cómo se llaman ahorita, dos personajes, descubren que tienen una invitación por unos individuos que se llaman los ingenieros. Estos ingenieros supuestamente son los que le dan vida y muerte a los planetas. Entonces quieren descubrir el cómo y por qué, de dónde vienen y qué es lo que hacen. En medio de todo este relajo, bueno, empiezan a averiguar en esta nave cómo es que estos individuos viven o mueren, cómo funcionan. Y es aquí, entre ese aspecto de que no sabes qué te vas a encontrar, y la gran interpretación de Michael Fassbender en este robot que se llama David, que se vuelve carismático aún así sin perder la esencia del robot, y que al final forma parte de la estructura de tensión de la película, me parece que asienta muy bien, deja muy buenas bases. Ya sabemos que va a haber una segunda parte, que ya está asegurada Prometheus 2. Todavía no se sabe de qué va a tratar nada. Que eso me encanta, se la pasó el cuate diciendo durante un buen tiempo que no tenía nada que ver, y la secuela se llama Alien. Really. Es que ese es el chiste. El generar ese hype gigantesco y poderlo llevar a la siguiente película. Al final de cuentas, es una película decente. O sea, si lo vemos, por ejemplo, desde Rotten Tomatoes, tiene un 73% de frescura. Entonces, o sea, bastante, bastante, bastante pasable. Me parece una muy buena película de terror y de ciencia ficción combinada. O sea, no es cualquier cosa. Y como dices, o sea, Ridley Scott tiene cosas grandiosas y tiene cosas que nada más, ¿no? Como esta cochinada de Exodus, que híjole, no sé cómo se le ocurrió esa cosa. Pero, pues bueno, o sea, funciona todo este hype sobre Alien. Creo que a todo mundo le encanta, aunque estén de amargados como tú. Y el silencio incómodo llegó a la sala. Como pueden ver, el buen Cristian, pues es fan de Prometheus, ya lo vimos. A mí me acuerdo de otra película, y es que, pues la verdad, sí, no me agradó tanto que por ahí Cosmo y Cruz decían que no dieran spoilers de Prometheus. Pues vean el fútbol en el 7 y se las van a spoilear. Sí, nada, estaba molestando a Cristian. Así que, pero ya en serio. Mira, yo no la he visto, ya, ni tampoco la original, entonces, aunque me spoileen, no es así como que me vayan a arruinar las cosas como tal. Ya ven, les digo que es el teporochito que se mete y nadie le dice nada. Sí, wow. Ya ven, o sea, no me creen, es en serio. Pero bueno, otra película que igual, yo creo que Cristian sí la vio, no sé si Cosmo ya la ha visto o no la pudiste ver. El Incidente, The Incident de Isaac Esban, película mexicana de ciencia ficción y terror, que yo pude ver hace más de un año y que la gente apenas la vio, y eso está genial porque he oído cosas muy buenas. Bueno, hasta la más mala, así, es una película pero está bien chida. Es como, ¿what? Habla de tres historias relacionadas que vienen ahora sí como un incidente, como él lo diría, pero también tiene la esencia de un cortometraje. Tiene la esencia de, vamos a crear algo más allá del terror, vamos a crear algo que te ponga a pensar. Y esta película de Isaac Esban, yo creo que lo logra, a mi punto de vista, con las tres historias, con la familia, porque es la como que más me pegó a mí en un momento en lo que relatan. Cristian, ¿a ti qué te pareció? Porque yo no sé qué hablaste de esta película. Mira, esta sensación, o sea, la película está dividida como si fueran tres historias diferentes. Al final de cuentas, de una o de otra manera, todas esas historias tienen algo en común. Pero yo creo que más que sea algo de terror, es algo como de la dimensión desconocida. O sea, sí te lleva esa parte, entre comillas, de ciencia ficción. Pero la dimensión desconocida en su momento era terror, igual que lo fue Goosebumps y lo fue Are You Afraid of the Dark? Sí, o sea, digo, está bien estructurado desde ese punto, pero es más como tensión, o sea, es de que no sabes por qué están pasando las cosas, y eso te genera hiperventilarse y todas esas cosas horribles que te pasa cuando se repiten las cosas. ¿A qué voy con esto? Bueno, está dividido en tres historias, una que es la de unas personas, no voy a decir quiénes, porque pues, eso sí es como echar a perder un poquito, pero sí. Bueno, de entrada, una familia va en una carretera, de repente le empieza a dar un ataque de asma a la hija, creo, a la niña más pequeña, y van en la carretera y nunca llegan a ningún lado. O sea, siguen y simplemente no se pueden orillar, no pueden hacer nada. ¿Por qué razón? Bueno, lo vamos descubriéndolo, pero realmente eso es lo que menos importa. Lo que más importa es la tensión que genera dentro de la familia el hecho de que esté pasando una situación incontrolable para ellos y que no pare, que no se detenga esta carretera por ninguna razón, te saca mucho de onda. La otra de las historias es, si no mal recuerdo, son dos individuos que deciden bajar por las escaleras en vez de usar el ascensor, y cuando deciden ir bajar al piso que necesitan, siempre están un piso arriba o un piso abajo. Que mira, eso se me hace genial, porque es una clara referencia a Philip K. Dick. Sí, y de hecho se siente bastante bien estructurada, porque, o sea, sí eso de que suben y están en el piso de arriba y bajan y están en el piso de abajo del que querían estar, los ves a ellos como al principio es así de, ah, órale, ¿no? Pero ya cuando empiezan a pasar tiempo y siguen queriendo bajar o subir y no llegan a ninguna parte, ese comportamiento humano que está reflejado ahí, yo creo que pinta para reflejarse con una buena película de terror, de ciencia ficción, porque sientes esa parte de la dimensión desconocida, o sea, sí se refleja bastante bien, y aparte te genera una crisis emocional porque no puedes controlar nada de lo que está pasando, o sea, todo está fuera de contexto, no sabes por qué, y se siente bastante bien el estarla viendo de esa manera. Sí, da miedo. Cosmo, ¿alguna película que quisieras agregar? Ahorita con lo de una película de terror con que sean diferentes historias. ¿Han visto Trick or Treat? Uy, sí. Es una peliculaza de terror, es del 2007. No, ¿de qué es? Son cuatro o cinco historias que están ocurriendo en un mismo pueblo al mismo tiempo de terror, y es en una noche de Halloween. Entonces tienes onda una historia de vampiros, una historia de asesinos, una historia de zombies, todo ocurriendo en el mismo pueblo al mismo tiempo. Y lo que está muy chingón es que lo que puede ser como el villano en una historia, en dos historias adelante él es la víctima, y entonces las mismas historias se mezclan en el pueblo. Está muy, muy, muy chingón. Sí, porque al final ocupan el factor del tiempo, ¿no? Porque la última historia, de hecho, fue la primera en ocurrir. Lo que estamos viendo es la consecuencia de lo que ocurrió hace más de, creo que, 20 años. Y así van moviéndose. Y es algo bien padre, la verdad. Trick or Treat es una película que les recomiendo ampliamente. No me acordaba de ella, El personaje que como que une todas, porque es como el testigo de todas las historias, es como un niñito con cabeza de calabaza y como pijamita, y trae así su paleta, y él como que ve presencia toda así cuando están matando, cuando ya termina la historia, termina saliendo el niñito o se cruza en algún momento de la historia, y él es el que une todo. Está muy, muy, muy chingona. Que fíjate que es algo chistoso, ¿no? Porque yo me acuerdo que Trick or Treat nunca salió en el cine, se fue totalmente a DVD. Qué mala idea. Bueno, pero último, ese niño es como el espíritu de Halloween. Uh-huh. Entonces, por eso él une todas las historias. Que muy buena película. Ahí se acordó un poco Cosmo, pero sí se entendió. Eso mencionas del espíritu de Halloween. Algo que hay que mencionar es que, como muchos saben, Halloween no es lo que hoy se pone como que así, que la celebración. No, era una fiesta pagana. Y de hecho, llegó un momento en Estados Unidos en donde Halloween era un lugar en el que no podía salir. Era una noche en la que no podía salir porque estaba loca la gente. Fue la época en la que Estados Unidos se volvió más loco. Asaltaban, mataban en ese día. O sea, era totalmente un desequilibrio, y por ende el espíritu de Halloween puede ser algo muy bello como en una historia, pero al otro puede ser totalmente vengativo, destrucción, monstruos, como en otra. Y tenemos como dato curioso, Bryan Singer es de los productores. Es genial ese cuate también. Y bueno, acabando este bloque, vamos a irnos con una película que En teoría tenía que ir después de Prometheus, pero como se nos ocurrieron demás, pues hay que seguirle. Alien, el octavo pasajero, una película que yo vi cuando tenía alrededor de 6, 7 años. Me aburrió porque yo la veía en... la vi en tele abierta y ahí cualquier cosa aburre con sus comerciales. Pero después la vi de nuevo y es impresionante el cómo manejan la estética, lo tétrico. Digo, al final, mucha gente, yo creo que Cosmo lo ha oído, que la aburre. Pues es que el alien sale hasta el final. Es como que de las cosas que la gente más dice para como que decir es que no está buena por eso. Pero yo creo que es de lo mejor, ¿no? Porque pues sí, que te presenten al modo desde el principio. O sea, honestamente, el alien en esa película es lo de menos. Es que la gente más confunde el terror al... ¿Las escenas gore? Vas. No, vas, perdón. Es que tengo como cierto lag que hablo y me escuchan después, entonces por eso parece que estoy interrumpiendo, pero perdón. No, es que la gente confunde mucho las escenas de gore con terror y suspenso. Y ahí es donde la neta la cagan. Y le dan en la madre a buenas películas y prefieren ver estupideces como Rec Gringo, Cuarentena. Alien, el terror radica más como en el terror al espacio, ¿no? No, pues es cierto, ¿no? Igual en el... ahí afuera hay cosas así, ¿no? Y sí, el simple hecho de tocarlos son súper ácidos y nos deshacen y para ellos es normal, ¿no? Y sí, todo así. De hecho, la mayoría de la gente como más joven que no vio esa película, y he de decir que yo lo vi bastante grande, siempre se quejan, ¿no? Como, ay, pues es lenta, el alien casi no sale, y al revés, ¿no? Es como lo chingón de la película, es lenta y el alien casi no sale. O sea, te genera tanto hype al alien que no te lo tiene que mostrar para que te dé miedo, sino nada más con que hasta el... digo, y creo que el juego, el Alien Isolation, es la demostración de esto, ¿no? Puedes ir caminando y nada más viendo en el radar y no has visto al xenomorfo, pero tú ya te estás muriendo de miedo por adentro, ¿no? Eso es como el espíritu de la primera de Alien. Sí, y de hecho te lleva a varias cosas, porque es el hecho, el miedo a lo desconocido, porque no sabemos qué podamos encontrar allá afuera, es tan inmenso que no sabemos qué podamos encontrar. El segundo es miedo a la soledad, porque en ese momento se encuentra completamente sola, no hay un alma, grite, haga lo que sea, no puede hacer absolutamente nada. Entonces se vuelve en esta lucha de un simple ser humano débil, y de hecho esa es la idea de esa escena donde sale simplemente con la playera y con esta ropa interior, ¿no? Que es tan frágil contra un ente que tiene una casi una super armadura y su sangre es ácido y tiene una fuerza impresionante, y es esa lucha de y ese darte cuenta de que eres tan insignificante como ser humano allá afuera, ¿no? Entonces, creo que a eso es a lo que me refiero. O sea, al final la película, el alien es lo de menos. ¿Por qué? Porque no lo ves, o sea, y cuando lo ves ni siquiera lo ves hacer nada. O sea, de repente nada más se aparece, abre su boquita y ya, ¿no? Y cosas de ese tipo que lo supieron manejar muy bien para la época. Hay que aclarar que la película es del 79, o sea, no es para nada reciente. Sin embargo, la ves actualmente y no ha envejecido. O sea, digamos que envejeció con estilo, o sea, se envejeció bien la película, la puedes ver. Ahora, sin... aparte, Cristian, yo creo que maneja muy bien lo que hace rato estabas mencionando, que es el miedo a lo desconocido. Eran los 70, era la época de la carrera espacial, era todas estas ondas. Entonces es obvio que ponerte solo en el espacio, incluso yo creo que es de las pocas catchphrases que se ocuparon en México que era buena, ¿no? De en el espacio nadie te podrá gritar, porque es totalmente agarrar eso, ¿no? Pues sí, estás totalmente solo, no estás en una fuera de tu zona de confort, no sabes a qué te enfrentas, y que el personaje, como bien lo mencionaban Cosme, lo mencionabas tú, sale cada largo rato, no sale mucho tiempo, pues te hace más, te hace esta tensión, te la genera. Sí, Sí, y de hecho da para especulaciones gigantescas, ¿no? O sea, se puede traer un montón de historias, se pueden jalar a partir de esa película, pero creo que es hasta cierto punto la que da pauta a que se puedan hacer películas de estos extraterrestres que son superpoderosos, estos alienígenas que son superpoderosos en comparación con el ser humano y cómo el ser humano debe de valerse de lo que tiene y lo que puede para poder sobrevivir. Y estas cosas nunca van a desaparecer, siempre van a estar ahí. El único que puede hacer el ser humano es escapar. Se siente el terror, ese hecho de ir caminando y todas estas secuencias de que no se ve completamente oscuro, pero la música que está tan bien hecha, la dirección de fotografía que también está muy bien hecha, que de repente van desapareciendo personaje tras personaje tras personaje, y luego como la forma en que los encuentra, la forma, lo que tiene que hacer para entre comillas, liberarlos. Entonces, pinta muy bien la película. O sea, es un gran ejemplo de una película. Yo lo diría así: la mejor película combinada de ciencia ficción y terror es Alien, el octavo pasajero. ¿Se dieron cuenta que cuando a Cristian el cerebro ya no le furula, grita? No, es que me emociona. A ver, Cosmo, ¿tú qué tienes que agregar de Alien? De Alien, pues que tuve la oportunidad de verlo en cine, en función prácticamente privada. Alien es una de las películas que, por más que sea lenta, porque sí es lenta y eso es parte de su maravilla, puedo verla y verla y verla y verla y nunca perderá esa magia ni me cansará así como, a ver, adelante, porque esta escena, no, al revés. Precisamente el que sea lenta le da toda esa tensión de, pues estás en el espacio, cualquier falla puede hacer que mueras, ¿no? Y bueno, a mí es lo que me gusta mucho. Y que sus efectos especiales son tan buenos que la puedes ver actualmente y está a la par. O sea, no desmerece en ningún segundo. Así es. Crush, para acabar este segmento. Sin catacombo. Pues yo no lo he visto, pero ya desde hace años muchos me la han recomendado y esta de octubre yo sí prometo verla. Y otra cosa es que me cae que es el de por 8 favorito de todos, no aporta ni madres. Pero cae bien. Bueno, entonces mejor pero me cae bien. Sí. Entonces me callo si no aporto nada. Mejor. Es que mira, yo creo que así donde sí estoy a favor es con lo que dijo Cosmo, y es eso que me gusta más de las películas de terror, que sean lentas porque te generan suspenso. Si va muy rápido, pues vas a ver pura acción y puro gore, y el suspenso pues ahí va a quedar ahí estancado. No, nunca va a pasar y vas a salir decepcionado. Pues sí. Pero bueno, ya escucharon esto de Alien. Vamos a escuchar Los Carniceros del Norte con El Octavo Pasajero, una banda de punk española que pues, tiene sus raíces en canciones del cine de terror y de ficción. Vamos a escuchar esto y regresamos en esto que es El Lounge Geek. Trajo en sus tripas un extraterrestre. Esta cosa de encima y solo queda un 6. Madre, no me identifica, soy un bicho más acorralado en una hostina de espacial. Gatito, hey, mini, no ven conmigo. Es el mejor amigo para un alien, quedan 3. Si me clavas tus agujas te salpicará sangre corrosiva porque soy arde y estalla en mil pedazos. Cross se desintegra en el espacio, solo quedas tú. Viajaré siempre a tu lado en la nave auxiliar, sintiendo tu aliento, siendo lo que soy. Ahora sí, regresamos a ese corte musical de los Carniceros del Norte, El Octavo Pasajero, una banda genial que ustedes tienen que ver en vivo, si lo pueden, si tienen la oportunidad, claro, porque son de España. Chéquenos en Spotify, en su Facebook, donde quieran. Y pues como mencionábamos, ¿no?, hace rato, son las películas, y por ahí Cosmo mencionaba Begotten, que es una película a blanco y negro experimental, pero del blanco y negro también recordamos el maestro del terror, ¿no?, que vendría siendo Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, perdón mi pronunciación, pero ando totalmente mal por gripe. Que él, pues, al ser el maestro, se las ingenió, ¿no?, como una pelea de Christian, el crear la sangre falsa, el crear psicosis. Y que esta es la segunda toma, por cierto, ya que la conexión de Christian no dio. Cosmo por ahí decía, ¿no?, que psicosis es conocida, pero como en el imaginario, ¿no?, en el colectivo de la sociedad. Porque mucha gente nunca la ha visto, nada más es como, ah, no, sí, Hitchcock era cabrón y hacía películas chidas y de terror, no sé qué. Sí, los pájaros, ¿cómo se llama acá en Zaire? Ajá. Los pájaros. Ay, esa película. Sí. Hay que crear nuestra cortinilla de el te por ocho dijo. Pero a ver, Cristian, ¿qué querías decir antes de que tu conexión fallara? Que de hecho, todo lo que podemos ver, o la gran parte de lo que podemos ver de cine de terror, ya sea comercial o experimental, viene de la escuela de Hitchcock. Al final de cuentas, él tuvo que ingeniárselas de acuerdo a los recursos que tenía para generar efectos, como por ejemplo el ir aumentando la intensidad del sonido cuando va a pasar una escena de muerte o de terror, ¿no? Esto es característico, y creo que así como lo dice Cosmo, es al final de cuentas algo que está en la cabeza de la gente, pero ni siquiera sabe de qué lo dice. Yo, desde mi punto de vista, la mejor película de Hitchcock, que es Vértigo, y es una de las que casi nadie comenta absolutamente nada, y te saca de onda, súper horrible esa película, y al parecer nadie la conoce, ¿no? Entonces sí vale la pena que le echen un ojo, porque tiene grandes joyas. Y Hitchcock, por lo que a mi parecer es como el maestro del terror, maneja un buen de información visual. O sea, tú como audiencia estás viendo lo que está pasando, pero los personajes no, porque igual, no sé, hay una pared entre el personaje y el asesino, o el asesino está bajo de la mesa y tú lo estás viendo, pero el personaje no, y está bien. O sea, tampoco es como de programa de niños de ¿dónde está el asesino?, ¿no?, y lo está viendo ahí enfrente. No, sino está tan bien manejado que tú como audiencia, y te entra la desesperación, ¿no?, así como, ahí está, velo, pero no puedes, obviamente, intervenir con los personajes. Ahora que dijiste eso, no sé, como que me imaginé este juego Until Dawn, una cosa así de, ¿y dónde está el asesino? ¿Dónde? Ajá. No los escucho. Que me encantaría ver una película así. Obviamente sería en burla, pero estaría muy, muy tonta, muy chistosa, la verdad. Pero a ver, Cosmo, estábamos hablando de Begotten. ¿Qué es Begotten? Begotten es una película de terror experimental. Muy, muy experimental. La película está toda grabada en blanco y negro. Y son como escenas gore random. sea, realmente no tiene como una historia o un sentido, sino es nada más como escenas gore, grabadas en blanco y negro con un buen de brillo, entonces casi todo es blanco. Y lo como más extraño, o que dices, ¿por qué? Es que el sonido no tiene nada que ver con lo que estás viendo, ¿no? O sea, puedes ver así como están cortándole el brazo a alguien y el fondo escuchas así una bella tarde, ¿no? Así los pajaritos y el parque. Y es como, ¿por qué? Digo, sí, supongo que hay gente que es fácil e impresionable y sí sería como, no, pues está bien raro y se hace creepy. Para mí, pues es como, pues, se ve padre. Visualmente está muy, muy padre. Pero no lo consideré yo como algo de terror propiamente. Yo creo que también otro factor que podrías ocupar en caso de que no seas impresionable, pues es mota o algún pasón de algo así. Algún estupefaciente. Sí, bueno, hasta jarabe para la tos. Istiazil. Chance y eso te ayuda a entenderla. Yo te sincero, recuerdo que la vi literal en YouTube. Cuando YouTube no te dejaba tener más de 10 minutos de video. Entonces fui viendo uno por uno en una calidad que, pues en ese momento era alta calidad, ¿no? Que era como 244, algo así. Y recuerdo que fue como que de, ¿what? O sea, se ve padre, como dices, pero el terror nunca lo entendí. Y hasta el día de hoy sigo sin entender en dónde venía el terror de esa cosa. De ahí es donde viene algo muy, muy interesante, ¿no? ¿En qué nivel el terror necesita ocupar el gore, necesita ocupar el shock para en realidad llamar la atención? ¿Puede existir una película de terror que no lo utilice, que en realidad sea buena, que logre agarrar, o a fuerza tienen que hacerlo? Por ejemplo, poniendo en el lado del shock a Eli Roth, un personaje que... Ay, es que es un personaje, sí, solo el cabrón. Porque todas sus películas, Hostel, Green Inferno, esta película del payaso clown, todos tienen que tener gore y tienen que tener shock. Si no, según él, no son películas de terror. ¿Ustedes qué opinan? Pues es un estilo, ¿no? O sea, es en base a cómo lo ves. Así como tienes diferentes vertientes para, por ejemplo, la ciencia ficción, fantasía, drama, comedia, pues en este aspecto del cine de terror también, o sea, no nada más se centra en tener un jumpscare o un poseído, o tener que repetir las películas de Hitchcock o El Exorcista, sino tienes diferentes temáticas de si te gusta la sangre, pues, a mí en lo personal como que sí me saca mucho de onda esas películas, o sea, sí me aventé la de Hostel. Pero sí me friquea mucho, o sea, sí toca temas de... Sí, de pero en la actualidad ya parece que el gore es algo necesario. Ya parece que no hay una película como tal que no lo necesite como para hacer terror. Yo tengo una que, a pesar que tiene algo de sangre, más que gore tiene algo de sangre, El Resplandor. El Resplandor de Kubrick es más como algo mental y ver cómo los personajes van degenerando. Y sí es, pues sí tiene como su parte terrorífica. Digo, es de esas películas que ves tantas veces que ya el terror ni se asoma, ¿no? Pero como película, viendo la primera vez, pues sí puede ser algo terrorífico y que no recurre a, no, pues mira, están matando a los personajes, sino, no, pues está la familia en el hotel este y estás viendo cómo el papá pues se va volviendo cada vez más loco, ¿no? Uh-huh. Y es un tema, digo, es un apartado bastante curioso, porque viniendo de una novela que no es buena, porque realmente El Resplandor viene de un escritor bastante malito de terror, que es Stephen King. Pero es el amo del terror, ¿qué pasó? Ah, el amo para... No sé por qué siempre lo mencionan y sí, no, nada que ver. El único amo, los únicos dos amos de terror que a mi gusto, y digo, igual seré muy cliché y lo que me diga no me importan, son Lovecraft y Poe. Son los dos que sí entendieron como qué demonios había que hacer. De terror, no, digo, Poe es más romántico y más como poético. Sí, es como el voy a tomar lo más terrorífico que pueda haber en el universo, que es un dios, y te voy a hacer temerle a él. Que mira, Lovecraft yo sí lo tomo como un gran... con grandes ideas, Pero yo no lo puedo tomar como escritor porque el cuate tiene cada cosa. O sea, sí, sí toma lo gótico, se toma el vamos a hacer algo que sea totalmente distinto, ¿no? Incluso creo que Borges tiene una historia corta dedicada a Lovecraft, en la cual explota totalmente el temor a lo desconocido, a lo imperfecto. Porque recuerdo que dice, es que llega a la casa el personaje que está narrando y dice que ve un sillón deforme, que no cabe nada común, no cabe una persona, no cabe un animal, no cabe nada de este mundo. Entonces como que te va metiendo esa idea. Yo me voy un poco más por Clive Barker, que soy muy fan. Poe, yo lo considero más thriller. Pero para mí el máster, si tuviera que darle, es a Barker. Que extremadamente a lo que yo estaba diciendo, ¿no? Como que se contraponan a lo que decía el core. En realidad necesita Baker, si ustedes los han visto, pues claro, Hellraiser, que es la más conocida, es gore a más no poder, es hasta cierto punto sadomasoquismo, está muy muy loca. Pero yo lo que quería llegar hace rato era Late Faces, una película de Andrés García Bocleano, un director argentino de raíces españolas, en la cual nos muestra una historia bien chistosa, y chistosa en la forma ingeniosa, por así decirle, que es de terror, pero aquí, como el nombre lo dice, las últimas fases, hombres lobo en un asilo o en una casa de retiro. Los hombres lobo es gente de la tercera edad, y quien se va a enfrentar a ellos es nada más y nada menos que un ex militar ciego, que podría salir mal. Sí, la idea es tan descabellada que sale bien, yo lo recomiendo. Y el gore es lo más mínimo que te lo puedes encontrar. Sí hay una cota escena que lo tienen que poner en evidencia, que aunque los hombres lobos son pues los mismos internos, no es gente de más de 70 años, a la hora de convertirse en hombre lobo sigue siendo este personaje de leyenda. E incluso si ustedes vean la serie en Netflix, el diseño del hombre lobo es el diseño básico. Ese monstruo con las patas totalmente transformadas, que se puede mantener en dos piernas. Pero es hombre lobo con cara de lobo. Con cara de lobo, con una nariz prominente, con unos dientes, con la deformidad. Es como el primer hombre lobo. O sea, sí maneja. Ese misticismo, y eso es algo que me encantó. No sé si Cristian ya la pudo ver, porque yo lo llevo jodiendo como 4 meses viendo que quiero que vea esa película. No la he visto, no me has convencido del todo. Pero mira, yo tengo dos ejemplos, digo, tanto de un lado como del otro. Creo que del lado del gore hay grandes exponentes sin tener que llegar al... ¿Cómo se llamaba esta cosa del 100 pies humano? O sea, sin tener que llegar a ese punto. Ay, creo que hay... O sea, sí puedes agarrar esa parte de explotar la sangre y los descabezados y todo esto. A mí una película que me gusta mucho y que se toma desde ese lado es La Noche de los Muertos Vivientes de Romero. Como ya los debe tener hartos a todos con que soy fan de los zombies, pero yo creo que es una de las películas que muestra el gore. Es fan de los zombies y le dice delicada. Mediocre a King. El chiste se cuenta solo. ¿Eso qué tiene que ver? Eso no tiene el zombie es la salida fácil del cine de terror, de cualquier cosa de terror, el zombie. No. Por ejemplo, Romero sí lo abarca bien, y Romero sabe que los zombies no son más que una excusa argumental. O sea, las películas de Romero es como, sí, hay zombies, pero es una película con zombies, no es de zombies. Pero Romero sí es como, hay zombies, no es la razón de mi historia, pero los zombies son como el objetivo a vencer. Mientras que hay películas, por ejemplo, The Walking Dead es una serie con zombies, porque los zombies, vale madre, pueden no salir un zombie en todo el episodio, y pues tú estás más preocupado de, no, pues es que su familia, y mira, se están engañando. Es una novela del 13 con zombies. Ajá, que de repente, mira, sí, y precisamente usan a los zombies como para detener la discusión y que continúe en otro episodio, así como, ya cuando le va a decir, no, te engañé, y tú así como, le va a decir, sale el zombie, no, bueno, ya no le puedo decir, ¿no? Y Romero no, Romero es como, ok, no, mira, mis personajes tienen esta historia y los zombies son la causa para que yo combine todos estos personajes a meterlos a sobrevivir en los zombies. Y desde la primera se nota, los zombies, pues sí, están los zombies, todo, pero la mayoría de la película son los güeyes platicando dentro de la casa y viendo cómo el mundo se está yendo a la chingada e intentando, no, pues que hay que escapar y que no, y que hay que reforzar, bla, bla, bla. Y son personajes que si no fuera una invasión zombie, difícilmente los hubieras reunido en el mismo lugar. Sí, y de hecho tiene una estructura social completamente fuera de lo que se podría pensar. Al final de cuentas, sus tres películas más representativas, que es La Noche de los Muertos Vivientes, Dawn of the Dead y Day of the Dead, están enfocados cada una en un aspecto sociocultural. Por ejemplo, La Noche de los Muertos Vivientes te habla del racismo. O sea, en el 68 que fue esta película, que haya un protagonista negro que cachetea a una... coprotagonista blanca y que le diga a otro blanco que él es el jefe, o sea, ¿sabes qué es lo peor? Que sí lo toman y sí terminó siendo controversial, pero ¿sabes por qué ese actor negro es el protagonista? Porque era el que era más guapo de ellos. No, porque era el que era el mejor actor de ellos. Ajá, y, sí. Y Romero lo ha dicho un chingo de veces así de... Pues, por eso fue el protagonista. Digo, ya después, pues, ay, sí, resultó que era polémico y funcionó para la película. Pero la razón por la que el negro es el actor principal, pues es porque actuó mejor que los demás. Sí, y aparte que fue una película hecha con, creo que $500... cada uno de los actores, y por eso la hicieron, rentaron una granja y compraron tripas de una carnicería, y así fue como hicieron la película. Entonces se presta muy bien a este tipo de cine gore, porque es gore, o sea, hay intestinos, hay descabezados, hay todo lo que podemos ver en una típica película de terror gore, pero está bien usado porque no te lleva a que te dé asco, que quieras vomitar, sino que todo tiene un sentido. Es del lado del gore. Y si me voy del lado de que no tiene nada que ver con el gore y la misma historia es la que te vuelve, hace poco pude ver It Follows, que en México le pusieron Está Detrás de Ti, y creo que es una gran película que demuestra que no necesitas gore para tener esa sensación de terror. Y Follows, para los que no sepan, es básicamente el chakra te va a matar. De eso se trata. Pero no, cambiando un poquito a lo que ustedes mencionaban sobre la película de Romero, es algo que yo creo que se llevan de la mano, ¿no? El cine de terror y el cine clase B, el bajo presupuesto. Tenemos, claro, Romero, tenemos al mismo Hitchcock a cierto punto, tenemos otros grandes. Y ahí es en donde se empieza a pervertir, por decirlo de una manera, y obtenemos el cine B o las películas de terror chistosas, ¿no? Roger Corman, yo creo que sería con Piraña Topus contra Shark, no sé qué, o el mismo Sharknado, que llevan el terror hasta cierto punto y el cine B, el bajo presupuesto, totalmente al otro lado. Y ahí es en donde recuerdo yo una película española, que creo que se llama Stitches, algo así, no recuerdo muy bien, que es un payaso. Y sí, yo de ahí es donde siempre he dicho que Eli Roth le robó la idea. Es un payaso que es un demonio que unos chavitos en una fiesta matan. Y el payaso regresa y los quiere matar, pero es divertida, es muy idiota. Pero roza en ese nivel de... lo estamos haciendo con ese fin. Entonces es buena, es chistosa y tiene sus escenas gore, escenas de terror. Otra escena como esas, pues yo creo que sería Scream, ¿no? La onda de quererlos ya llevar a... vamos a burlarnos de nosotros, porque creamos en ese momento el director, que era Craven, nosotros creamos el cine de terror teen, o el twin, como le dicen algunos, vamos a burlarnos de ello, ¿no? Era el que salen hasta este cuate diciendo, no, es que si eres negro te vas a morir, si tienes sexo te vas a morir, si eres virgen, felicidades, vas a vivir toda la película, y cosas por ese estilo. No sé ustedes qué piensen sobre el cine B que actualmente, o que en ese momento se empezó a formar con esa mancuerna que maneja con el cine de terror. Yo creo que el cine de serie B de terror nace de toda la gente que dice, yo podría hacer una película mejor de terror que esta. Y lo intentan y ven que a veces sí, a veces no. Pero y salen como... cosas como la mancha voraz. Ajá, sale. No, y sí. Te digo, parte del... Pues todo el mundo puede hacer una película de terror si lo sabe hacer, ¿no? Y salen cosas, como dijo Omar, que pues hasta son de risa, ¿no? Creo que ese es lo padre, porque... digo, cuando te reúnes con tus amigos y no están tan intensos como para aventarse una película muy densa de terror y tienes estas películas que más que dar miedo dan risa, quedan a la perfección. Yo tengo una así ya predilecta, así que cada que puedo la aprovecho para nombrarlo, para decirla, que Evil son Dead. Nazis. No, ah. Zombies nazis. No, sí. No, es que Zombies nazis es una maravilla. O sea, y vean la parte 2, van... ahora intentando invadir Rusia. De nuevo. Así de rojos contra muertos, literalmente. Entonces, ay, no. Porque, o sea, ajá. Digo, yo dije Evil Dead porque Evil Dead para mí es la epítome, sí, del serie B. Sí, bueno, es que Evil Dead te da las bases de todas estas películas de cine B, ¿no? Esta parte donde ya los zombies hablan y dicen cosas, y en vez de darte miedo, ya te da una risa tremenda, ¿no? Yo creo que esa es la parte donde se saca todo esto. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, en Zombies Nazis, o sea, rompes absolutamente todo lo que lleva un formato, ¿no? No tiene nada que ver. O sea, aquí son unos zombies que tienen son unos nazis que tienen una maldición, que unos chavos por abrir un cofre con un tesoro despiertan a los zombies. O sea, no tiene absolutamente nada de sentido. Mezclan sierras, bueno, motosierras, nazis, zombies, hielo, y nada más lo dices y ya me empieza a dar risa. Nada más me acuerdo y me da risa cómo se termina la película. Sí, totalmente. Que ahorita que dijiste lo de las sierras me acordé, más porque está Cosmo, de ese pequeño corte, bueno, corto, de donde Jesús intentando revivir a alguien, que eran los primeros zombies. Feast of Jesus. Véanla. Es española y creo que sí querían hacer la película, sacaron su Kickstarter y ya no supe qué demonios ocurrió ahí. No, la verdad tampoco, pero véanla, tiene hasta juego, es otro nivel esa cosa. Y de hecho, como que sí tiene sentido, ¿no? ¿Cómo se crean los zombies? En el lado romántico de la religión, ¿no? Si Jesús podía levantarlos, ¿qué estaba haciendo? ¿En realidad les daba su alma como tal o los hacía zombies? Claro que la primera vez que lo hizo la tuvo que haber regado. Y ahorita que dices tú en Evil Dead con Sam Raimi y Bruce Campbell, sí, totalmente de acuerdo contigo, es la epítome del cine B, porque pues todo eso grita, ¿no? Tenían bajo presupuesto, Sam Raimi no daba a nadie un peso por él y Bruce Campbell era su amigo. O sea, no es que Campbell fuera actor, es más, nunca ha sido actor. Va a salir una nueva, ¿no? Evil Dead. Es ¿cómo es? Ash vs. Evil Dead, que viene siendo una serie que va a retomar lo mismo, ¿no? Chistes bobos en situaciones de terror. Es algo bien chistoso, la verdad. Y por ahí, esta es una duda. A ver, David Cronenberg. Puta, ¿no? ¿Terror o ya no es otro nivel? No, David Cronenberg, a mi gusto, es el peor director de cine que jamás haya nacido o existido en nuestro planeta. A ver, ¿por qué, Cosmo? Y te lo dice alguien que se chutó una función doble de sus películas. Era Brood 3 y Scanners. Scanners es la peor película que existe y que puedes ver. Es la cosa más exagerada. Tiene todo lo de serie B. Una corporación maligna, experimentos, malos efectos especiales, tiroteos, choques de carros destruyendo tiendas, así todo lo que podrías creer en una película de serie B lo tiene, pero lo hace mal. Okay, sí, ese es otro punto. Yo creo que Cronenberg sí tiene esa onda, porque recuerdo que la única película que yo aguanté ver fue Naked Lunch, y eso porque soy fan de la versión escrita de Burroughs. Y, wow, en serio, es serie B es un viaje de drogas. Yo la verdad no sé qué se mete Cronenberg cuando hace sus películas. Extrañamente, al igual que a King, lo consideran como un grande, ¿no? Lo ponen junto a John Carpenter, que ahí sí yo digo, no manchen, Carpenter era buenísimo. No, de Cronenberg, literal, la mosca le salió bien por churro, porque ves cualquier otra cosa de Cronenberg y dices, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esta porquería? Sí. Y vamos a entrar aquí ya un poquito más a tergiversar cosas. Pier Paolo Pasolini, con su única película. ¿Cómo la califican esa cosa? Quien tenga un poquito de idea sabe que estoy hablando de Saló o Los días de Sodoma. No sé, siempre me han contado. No, nunca la vi. Siempre me la contaban y fue como de. Pues es nada más ver violencia, lo idiota. O sea, ni siquiera tienen como. Ah, no, guau. Mira, mira qué creativa forma de meter violencia. O sea, y te digo cosas que me dijeron porque yo nunca la he visto. Pero es como, ve. Es que regresamos al mismo punto, ¿no? O sea, en dónde se diferencia una película de terror a una película más sado en este aspecto, o sea, sadomasoquista, no, no sé, o sea, ya este estilo del terror, si lo podemos llamar de alguna manera, a mí ya no me convence, o sea, ya excede cierta parte de mis límites. Sí, yo creo que ya estamos llegando a ese punto, ¿no? Con el que decías de Human Centipede o el famoso Serbian Film, que tienes que ser una persona muy, muy, muy sensible para que te haga efecto. Eso y no llevar un año en internet, porque hay cosas peores aquí adentro. Sí, a Serbian Film está 2-3. Y ahorita me llega a la mente con esa otra película que de hecho tiene, yo creo que la actriz que menos te imaginarías que estaría en una película como que de suspenso, que es Ellen Page, es Hard Candy. Que a mi punto de vista también mete, pero mete más el terror psicológico por la idea, ¿no? Patrick Wilson, que hace ahí a un pedófilo, se enfrenta a Ellen Page en una carrera en la que se van haciendo de todo, es un juego muy psicológico y tiene una de las escenas que si eres hombre te va a doler verla, pero durísimo. No, es que regreso al mismo punto. O sea, es buena película. O sea, se centra en una parte más psicológica, obviamente. O sea, es el hecho de cómo una niña puede romperle el queso a un individuo, literalmente. Pero ya a mí ya no me convence del todo. La película está, la de The Purge. Entonces, que ya nada más vemos como la podredumbre del ser humano, literalmente, y eso como que ya pierde la esencia de pues ya nada más la ves para decir, ah, qué asco Pero, somos, pero ya no es Cristian, para divertirte. al final, mucha gente y directores de terror lo han dicho, a mí me da más miedo encontrarme a un humano que al monstruo que yo he creado. Y es por eso que lo estoy mencionando al final. Por ejemplo, 8 milímetros, que es una de las películas que, de hecho, íbamos a hablar hace rato, se me había olvidado, de la que para mí es la única buena de Nicolas Cage, diga lo que diga Cristian, una película con Joaquín Phoenix, con... Sale Norman Reedus. Para ustedes, pseudo fans de Reedus que lo aman desde Walking Dead, vean 8 milímetros. Es una película fuerte que habla sobre un video snuff. Aquí Nicolas Cage hace de un investigador que se mete a investigar esta película, que en teoría tendría que ser la única en el mundo en el que él está que existe. Y empieza, se une con Joaquin Phoenix, que es el como que atiende ahí. Es como el barista, por así decirle, de un establecimiento de pornografía en Los Ángeles. Se van a Nueva York, conocen al director de estas películas. Es una película muy fuerte, muy cruda, pero que a mi gusto es muy buena por eso. Porque eso es lo que en realidad da miedo. Oh, sí, Freddy Krueger da miedo, se mete en tus pesadillas. Y es genial ese concepto. O el super zombie que es Jason Voorhees, pero al final eso es ya lo imposible. Mientras que lo que menciona en esta película, en lo que pasa en Hard Candy, bueno, hasta la misma Anticristo de Lars von Trier, revelan una cosa que es el humano. Eso que mezcla, ¿no? Que mete el lado más tenso. Y a mi gusto son de las mejores películas de terror las que mezclan esto. Pues las demás se van al lado fantástico. Esto podría pasar hasta cierto punto. como ocurre también con Musarañas, película del mexicano y español, o aquí como lo pusieron, es Sangre de mi Sangre, que es totalmente lo mismo, el lado humano de una persona pervertido a un nivel que es posible en la realidad. Digo, al final de cuentas la realidad siempre va a superar lo que tú quieras, la ficción, el terror, todo, y siempre es lo que te va a generar los más grandes conflictos, ¿no? Si bien puedes ver a una niña bajando las escaleras de cabeza, pero en cuanto ves a una niña pegada en una televisión, aunque la película original, estoy hablando de Poltergeist, esa escena te causa mucho más terror porque sabes que puede ser tu hermana, tu hija, tu sobrina, lo que tú quieras, y cuando lo ves dices, no, aléjate de la tele. O sea, obviamente esta parte de que sea real, o sea, que sea posible, pues sí, o sea, lo convierte en algo que le puede dar miedo a cualquiera. Cosmo, ¿tú qué tienes que decir sobre lo que estabas mencionando? No, que sí, las películas de terror fantásticas son padres, son impresionantes y lo que quieras, pero no, nunca superarán a las películas de terror que sí tratan como temas posibles, ¿no? Y digo, es como parte de la magia de las películas de asesinos, porque es como, ¿no? Pues sí existen los asesinos seriales, ¿no? Igual no los super zombies como Jason Voorhees o el Michael Myers, pero sí, sí existen asesinos seriales, ¿no? Y sí, sí es una... Por ejemplo, Seven, a pesar de que no es propiamente una película de terror, pues es terrorífica porque sí podría pasar, ¿no? O sea, el ser humano sí llega a hacer esas cosas. No, incluso yo creo que Seven es de ese lujo, ¿no? De hacer una broma tan tonta en esa escena en la que están en la carretera, ¿no? Que encuentran ahí a cierto personaje y el asesino que es este... Ay, se me fue el nombre de este actor. Este Brad Pitt. Kevin Bacon. Kevin Bacon. No, no es Kevin Bacon. No, este Kevin Spacey. Kevin Spacey. Sí, es que Kevin, hace la broma Kevin. Ese no fui yo. Te maneja tanto esta psicología que se da el lujo de meter una broma tan tonta que tiene razón, ¿no? De ser. Y que hasta aporta al personaje, ¿no? Así como, ¿qué tan mal está que bromea sobre la muerte? Exacto. Exacto, ya ese nivel. Y ahora, ya para acabar este corte, ahorita que mencionabas Seven, yo soy del team de que el asesino de Seven le rompe su mandarina a Jigsaw, el asesino del rompecabezas de Saw. Sí, nada, Saw 1 es muy buena película de terror. Saw 1. Una vez que saltas a la 2, ya es como, ya esto es irreal, güey, es imposible. Digo, de la 1, sí. La 1 ya era bastante fantasiosa, pero la 1 está muy bien manejada. Es que el hecho de que nada más tengas esas cámaras, de que no se vayan más allá, y yo creo que es algo que James Wan es bueno en eso, ¿no? El cuate sabe hacer buenos conceptos. El problema es cuando pegan. Y se viene la 2, la 3, la 4. Insidious. 7 y 8 y 3. ¿Cuál otra ahorita? The Conjuring, Annabelle. O sea. No, todas estas cosas. Destino Final, ¿no? Que sirven para lo mismo. Ay, pero Destino Final es la. Te vas a morir algún día. Es como que la película. Por eso digo que sirven de lo mismo. Es que, no, sea... mira, Destino Final. Yo tengo la teoría de que Destino Final la hizo alguien que vivía con un cuate totalmente positivo. Ya estaba chocado de... ¡Tienes que sonreír! No, te vas a morir hoy, te vas a morir mañana, cualquier día. Te voy a mostrar mil y un formas. Pero bueno, vamos a pasar al... Que con la 1 bastaba, pero... Tuvieron que sacar 5 o 6. Sí. Vamos a escuchar A Perfect Day de Lou Reed. Una canción que, como mencionábamos... Pues hace rato con las películas extremas del ser humano... Pues... No sé cómo quiere corregir, pero en esa onda de el ser el día perfecto demuestra lo mal que está la canción, ¿no? Incluso en cómo la han utilizado, ese terror que presenta el día perfecto y lo que en realidad puede esto significar. Thank you. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. A perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Pues sí, regresamos a ese día perfecto de Lou Reed, una canción que ustedes recordarán por la escena de la desintoxicación de Trainspotting, que, híjole, es buenísima esa película, y qué bueno que Danny Boyle viene con la segunda parte, a ver qué pasa. Pues ya para acabar vamos a hablar un poquito de películas chafas que hemos visto, y vamos a empezar con el buen Crush. A ver, el tío borracho, el teporochito feliz que todos queremos y por eso lo dejamos estar aquí. ¿Cuál? Dios santo, es que son tan malas que ni me acuerdo de ellas. yo tengo una que me arrepiento de haber visto, pero vas. Dile a lo que a ver si me acuerdo. Es que hay una que vi, pero no me acuerdo el nombre. Yo, bueno, por azares del destino, terminé viendo Annabelle. No, qué película más fea. Todo el mundo cuando empecé a estudiar en la carrera me decía, no, pues no vas a volver a ver las películas igual, ¿no? Y te va a arruinar el verlo como público, pero vas a apreciar el verlo como pues, sabiendo, ¿no? Qué demonios está ocurriendo. Mi problema con Annabelle es que está hecha así con medidor perfecto. ¿Cómo que con medidor perfecto? O sea, haz de cuenta, hay como reglas de tiempos para hacer terror. Ajá. Ah, así el cambio de toma, así un, dos es y que, tres. Sí, ¿no? Anabel está hecho totalmente a molde. O hasta, sí, o sea, tienen así el moldecito y es como llena los espacios y ya, tienes tu película de terror, ¿no? Y así hicieron Anabel, ¿no? Y cada cambio de toma yo en la mente llevaba así como el timer, así de un, dos, así contando los segundos. Y los shocks y los como jumpscares ocurrían en así el segundo que tenían que ocurrir, ¿no? Y era como, ya, güey, no, o sea, mínimo intenta romper algo. No, está así hecho así bajo el absoluto esquema de cómo tiene que ser una película de terror. Que ahora incluso ahí, Anabel, yo creo que falla rotundamente desde la primera, que es The Conjuring, en presentar esta muñeca como que destrozada, fea y no sé qué. Si ustedes conocen la historia de los Warren, la Anabel original es una Raggedy, una muñeca de trapo. Ajá, una Raggedy Ann. Me daría más miedo que esa cosa, la verdad, que la Anabel de la película. Y es algo que se me olvidó en la sección pasada, y nada más para aquí para cerrar la última parte de lo anterior, es que Taboada, que a mi gusto es el único y verdadero, hasta hace unos años, de cine de terror en México, con El Libro de Piedra, con Veneno para las Hadas, con Hasta el Viento Tiene Miedo, las buenas, señores, no ven los remakes, demuestra eso, ¿no? Entre más pues, más insidios, ¿no? Más más tierno, más malvado puede ser. Taboada ponía a los niños, y eso siempre ha sido. Yo siempre he dicho, lo peor que puedes ver es un niño. ¿Por qué? Porque esa cosa, la bruja en Veneno para las Hadas es una niña. Entonces era el... Sí, son tiernas y todo, pero son de las peores cosas que te puedes encontrar. Pues y es... un poco toma eso mamá, ¿no? Uh-huh. Del toro, que es como... Ok, las niñas no son malignas en sí, pero si un niño es, digamos, controlado por un espíritu maligno, pues obviamente las niñas no saben, ¿no? Y más si ellas crecieron con eso. Es como, pues así es la vida, así me lo enseñaron. Y hasta cierto punto siniestro, ¿no? La primera, que digo, no es buena película, pero se basa exactamente en eso, ¿no? Un demonio por ahí menor posee de cierta manera a los niños con unas muertes bastante salvajes. Entonces, creo que sí, esa parte de usar a lo más natural, a lo más puro y convertirlo en lo más sanguinario, está bastante bien manejado. Pero a ver, Cristian, ya que te estabas hablando, ¿cuál es la peor película para ti? Ay, no, he tenido muchas malas últimamente, o sea, sí me he aventado cada bodrio, pero creo que la peor... Cualquiera es... de M. Night Shyamalan. Así en la tierra como en el infierno. Ah, sí. No, man, o sea, esta película... Así en la tierra como en el infierno es la peor película que he visto, no de terror, sino en el cine. O sea, yo creo que así cuando ya me vaya a morir, que me digan, no, te quedaban 2 horas de vida, pero viste Así en la tierra como en el infierno, hijo, o sea, me va a dar un coraje. Es una porquería que ni tiene sentido, ni tiene el por qué debe de pasar. O sea, la verdad es que solamente me acuerdo que estaban en las catacumbas de París, y de repente les empiezan a recordar cada cosa de su infancia y sus traumas psicológicos, y de repente salen unas como rostros de un líquido negro, y luego todo está lleno de sangre. No, es una cosa que quisiera así hacerle deleta a mi cerebro, así de no la viste, por favor, olvídala, es una cochinada tremenda. Creo que es la peor película en general que he visto, y eso que he visto muy malas películas, pero de terror sin duda es la peor cochinada, y ni se les ocurra acercarse a esa cosa. Ok, Crush, ¿ya te acordaste? No, está tan mala que la estuve buscando y no la encuentro. Mejor encontré cosas como El Condón Asesino. Los Tomates Asesinos, señores. Esa es una película para reír. Y aquí, Crush, demostrando por qué ya no va a estar en el programa. Ay, pobre Crush, güey. No, lo que pasa es que es de como de ahí, ya a partir de los 2000. No, yo creo que no tiene ni 5 o 7 años, pero no era tan mala que de plano todo el tiempo me la pasé criticándola, ni risa me dio. Y me acuerdo así de muchas escenas de más películas malas que desafortunadamente me llevaba una amiga, me arrastraba a ver sus películas malas, que las defendía a morir, no sé por qué. Y ahorita que me mencioné La Mancha Voraz, sí estaba viendo el tráiler de la original y de un como remake que fue en los 80. Dije, ¿cómo esta cosa la veían? Es el típico cliché de cómo cualquier estupidez lo pueden hacer disque de miedo. Pero La Mancha era chistosa hasta cierto punto. Eso sí, era buena hasta cierto punto. Sí, y ahí es cuando me doy cuenta que, por ejemplo, Chucky, todas las de Chucky son una reverenda jalada. Y no sé, y es cuando te da risa de, ah, cómo esta cosa me daba miedo. Y por este muñeco no podía dormir. Bueno, cada quien, ¿no? Sí, o sea, cada quien. Por ejemplo, hoy ves It, que te traumó hace años, y qué asco de cortometraje. Hoy ves El Payaso Lavas y dices, no, hombre. Ese era chido, pero YouTube lo censuró. Sí, maldito. Y casi sabemos dónde vives. Y, no, soy un loco de YouTube. No, sí. Sí, no sé, en general son cosas. Yo creo que ya fueron tantas cosas y películas que veía que decían ni da miedo, me da risa. Y sobre todo, como que querían meter escenas gore, pero como que ellos mismos se autocensuraron y decían: no, es que sí está muy cañón. Mejor ponla así, nomás que la cabeza así como que quedó cortada, pero que se entienda así. Dices: ay, si no, ¿para qué lo metes entonces? Pues sí. Pues yo ya para finalizar, no voy a hablar de una película. Voy a hablar de un director. M. Night Shyamalan. Conocido por El Sexto Sentido. La peor película que yo he visto de terror. Aunque la gente diga que es buenísima. Señores, desde la mitad ya te habían dicho que él estaba muerto. Que ustedes hayan puesto de idiotas y no le entendieron y es otra cosa. Es malísima desde mi punto de vista. La Dama del Agua, The Devil... Village. Bueno, hasta Stuart Little está mala. ¿Y el bodrio que hizo con Avatar? Me vale. Yo nada más hablo de terror. Avatar, me vale. Y actualmente The Visit. La pude ir a ver. Mucha gente dice que es la mejor. Pero de nuevo con esa frase. Es como si de un bote de basura agarraras lo menos podrido. Así es The Visit. M. Night Shyamalan, mi gusto, es lo peor que le ha pasado. Junto con Cronenberg. Están los dos mal, la verdad. Y como con Adam Sandler, no tengo idea de quién le sigue dando dinero a esos cuates. Ojalá y nunca vayan a ver a Shyamalan y no vean tanta película basura. Pero Sandler al menos puede presumir que tuvo Hotel Transilvania y que es buena película. No. No, sí, Hotel Transilvania sí, pero gracias a Yendi Tartakovsky, no por él. No, Sandler ahí no puede decir nada. Esa película iba a ser un asco hasta que llega Tartakovsky y dice, a ver, chavos, así es como se hace algo de animación, quítense. Sí, pero pues eso era lo que... A mí, yo no tengo película, yo tengo director, que ese cuate... Pero bueno, Cosmo, vamos ya acabando y... Coméntanos, ¿dónde te pueden encontrar nuevos cosas que vas a hacer? A mí me pueden encontrar en @cosmoseo300 en Twitter o el canal donde pues ahí está Tupiop y 100 puntos, que 100 puntos tiene casi un año que no hay nada. Un año. Bueno, ya se acerca. Y pues es CosmoVGTV. Cosmo siempre con K, gente, nunca con C, por favor. ¿Y qué viene? Pues ahorita estamos con el mes del terror, estamos jugando Dead Space y Rule of Rose. Entonces, si alguno de esos dos juegos les gusta, pues dense una vuelta y vean. Y que, de hecho, nada es más terrorífico que la pájara Peggy interpretada por 9. La pájara 9. Entonces ya pudieron escuchar al buen Cosmo. Más adelante lo tendremos porque por ahí vamos a tener un programa ya acercándonos a Halloween en el que vamos a hablar de creepypastas y de leyendas que en realidad ocurrieron, que no tienen una explicación como tal. Así que estén atentos. Cristian, amigo, antes de que las aguas del río México te lleven hasta otros lados, ¿qué tienes que decir? Sí, ya cruzando el río de los remedios ya me siento en casa, entonces ya estamos del otro lado. No, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este fue un especial de buenas películas de terror, ¿no? Tuvimos de todo, pero no van a escuchar hablar así de películas de terror en ningún otro lado, así que espero que les haya gustado. Ay, síganme, estoy en redes sociales, en Twitter como @josortiz_, y pues ahí ayúdenme a criticar todo lo que me cruce enfrente, principalmente las películas. Soy más condescendiente con los juegos. Tenemos al borracho anónimo, al dude que no sabe ni qué le gusta. Somos un programa muy acertado. Ya saben, a Crush, a nuestro teporochito cool que se mete al programa y lo dejamos por pena o porque nos puede hacer algo. Acuérdense que está borracho el güey. Lo pueden seguir en @crush_dan. En Wii y en 3DS lo pueden buscar como Crush Dan. Está ahorita buscando gente para jugar Pokémon. ¿Quiere ser enfermo en eso también? No, en eso jamás se va a poder. Ahí veremos. Ay, bueno, buscadlo y vas a ver. Y pues por mi parte, Omar Díaz, ya saben, en Twitter, @OmarSDT. Sigan a Reset en ResetMX en todos lados, la página ResetMX.reviews. Y claro, Lounge Geek, con el mes del terror. Ahí tenemos una portada que parece, pues, disco de brujería o de cosas así. Está chido, la verdad. Lo hicimos como en 5 minutos y por eso quedó cool para esta onda. Los esperamos la próxima semana, ya saben, próximo domingo, con otro tema del mes del terror. Ya saben, sigan a Cosmo y díganle a 9 que mejore sus gustos en consolas. Hasta la próxima y les deseo muy buenas noches. No, este no es mi plan. Yo no